las 5 y 3 minutos de la tarde y una jornada más, un jueves más en directo. Tenemos la visita a través del teléfono por aquello de, bueno, pues las medidas de seguridad que estamos extremando en todos los ámbitos, también en el laboral, por supuesto, aquí en la radio, de Julia Rodríguez, a la que echamos de menos precisamente de manera presencial aquí en los estudios. Julia, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, yo también os echo de menos, que no nos vemos la cara. Bueno, gracias a Dios las nuevas tecnologías están ahí, pero nunca suplen la calidad humana, ¿no? Esa calidez que da el trato de tú a tú, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que eso no lo va a sustituir afortunadamente nunca, ninguna videollamada ni ninguna red social. Afortunadamente. Bueno, pues hoy vamos a abordar el último programa de esta temporada. Hacemos el habitual parón navideño y vamos a abordar precisamente un tema que ya hemos abordado, comenzamos a abordar hace una semana, como es el nuevo convenio de la marroquinería, que ya tratamos también de manera prácticamente temática la pasada semana. Y hoy vamos a abordar algunos aspectos de este nuevo convenio, que es el que ya está vigente en nuestra localidad y que afecta por el... por la economía de nuestra localidad, por el trabajo que desempeñan los ubriqueños, pues prácticamente a la mayoría de nuestros vecinos, ¿no? Como es el tema de la marroquinería. Y vamos a abordar precisamente, si te parece, cómo han quedado los permisos, ¿no? Porque la pasada semana sí que lo abordamos por encima, pero se nos quedaron algunos permisos específicos que comentar dentro de este nuevo acuerdo, ¿no? Sí, Fran, ya como habíamos adelantado al saber de la, al tener conocimiento de la firma, pues dijimos que íbamos a hacer una serie de monográficos porque a mí me gustaría abordarlo pues de cabo a rabo, es decir, dado que como tú bien dices, la principal economía de nuestra localidad, y además que esta industria es conocida en el mundo entero. El otro día me comentaba una cliente que había, que incluso una socialité muy conocida del país había salido en un programa de ámbito nacional diciendo que le habían que lucía un bolso de Christian Dior hecho aquí, en fin, que no es evidente, ¿no? La importancia que tiene, la importancia económica que tiene este sector aquí y en toda la comarca, ¿no? Pues vamos a dedicarle para abordar todos y cada uno de los artículos, porque además, bueno, será también un repaso, porque es verdad que no ha habido muchos cambios, pero va a servir de repaso. Esto no quiere decir que aunque hagamos monográfico durante la tarde de hoy, en los próximos programas, al inicio del año que viene, si Dios quiere, que los oyentes nos sigan planteando cuestiones que les interesen y que las sigamos abordando. Pero entiendo que la firma del nuevo convenio pues merece la pena que dediquemos los monográficos que hagan falta, aunque vayamos intercalando con diferentes contenidos a demanda de los oyentes. Y como tú bien decías, el otro día no terminamos de comentar el artículo dedicado a las licencias y permisos, que es donde se ha producido alguna que otra variación que ya comentamos, pero que no terminamos de abordar. Efectivamente, uno de los cambios que habíamos comentado era el tema del permiso por fallecimiento de cónyuge padre, que nos alertó un oyente, porque hemos tenido unos programas muy interactivos, esperemos que el de hoy también lo sea, que se empezaban a contar los días en lugar de como naturales, como hábiles. Especificamos que no era tan así en este apartado, sino que el día en el que empezaba a contarse los días naturales, que son 4, de disfrute de este permiso, era el primer día hábil siguiente si el suceso había tenido lugar en festivo. Pero no que los días por fallecimiento de familiar fueran días laborables de permiso, siguen siendo días naturales, ¿vale? Eso lo comentamos. Pero sí que es verdad que ha habido algunos cambios a lo largo de este artículo, que como digo, es el 45 del nuevo convenio. Antes, en el otro, era el 22, en el antiguo convenio, en el de 2016 era el 22, ahora es el 45. Es verdad que sí que algunos de los permisos que, según el Estatuto de los Trabajadores y el anterior convenio, se contaban como días naturales, ¿te acuerdas, Fran, que estuvimos explicando la diferencia entre días naturales y días laborables? Algunos de los permisos sí han quedado específicamente establecidos en días laborables. Por ejemplo, el del matrimonio del hijo, ¿vale? Será un día por matrimonio de hijos, hermanos o padres, tanto carnales como políticos. El antiguo convenio decía un día. Como no se especificaba, pues teníamos que ir a lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, y los permisos en el Estatuto de los Trabajadores se cuentan por días naturales. Bueno, pues en el nuevo convenio estamos hablando de un día laborable. Lo establece así, ¿vale? Luego, por hospitalización e intervención quirúrgica de padres, de cónyuges, de hijos, de padres políticos, lo mismo. Se establece que serán 3 días laborables, cuando antes se decía que eran días, pero no especificaba cómo, y por tanto sería... No, precisamente en el anterior convenio se especificaban como 3 días naturales, ¿eh? 3 días naturales. Pues te parece, vamos a ir abordando algunas cuestiones que imagino que recoge claramente el convenio. Situaciones que se nos presentan a lo largo de la vida de un trabajador y que requieren también de ese permiso por parte de la patronal, ¿no? Por ejemplo, traslado de domicilio, ¿cómo queda este apartado en cuanto a la disposición de días libres? 2 días laborables. Se queda en 2 días laborables. ¿Ha habido antes alguna variación? Teníamos 2 días, sí, antes eran 2 días naturales, ahora tenemos 2 días laborables. Supongamos que hacemos una mudanza un viernes, ¿vale? O sea, nos trasladamos de domicilio un viernes. Pues tenemos 2 días que empezarían a contar no el sábado y el domingo, sino el lunes y el martes siguiente a ese traslado de domicilio, ¿vale? O bueno, o los días que necesitemos. Pues son días laborables, no son días naturales. Y eso sí ha cambiado. Siguen siendo los mismos, pero ahora hablamos de días laborables. En el caso de, por ejemplo, la asistencia a facultativos, a médicos, ¿cómo queda este apartado? En el caso de asistencia a facultativos, pues queda exactamente igual que el que teníamos, ¿vale? Estaba regulado en el artículo 31, ahora está regulado en el artículo 46, ¿vale? Y queda de la siguiente manera. Las empresas abonarán íntegramente a su personal el tiempo que estos precisen y justifiquen como consecuencia de asistencia a consulta médica de la Seguridad Social o de la entidad privada concertada con la misma. Es decir, que si tenemos que ir a un médico de ahora de privado o un médico de los que tengamos en el cuadro de asistencia sanitaria de algún seguro privado de asistencia sanitaria, eso, ese tiempo no nos lo paga la empresa, solo si la asistencia es a un médico del SAS o de algún sistema, alguna mutua concertada. Por ejemplo, las mutuas de accidentes de trabajo que contratan las empresas, pues para ese tipo de desplazamiento sí que se puede considerar, porque es una entidad privada concertada con la Seguridad Social. O el mismo hospital de Villamartín. El hospital de Villamartín es un hospital concertado. Es un hospital dentro de la red de hospitales del SAS o de la Seguridad Social, ¿vale? Pero al margen de estos dos tipos de centros médicos, por ejemplo, voy a poner, aquí tenemos en nuestra localidad un centro médico privado muy conocido donde vienen muchísimos facultativos, el Centro Los Remedios, ¿no? Pues la asistencia a ese centro no estaría dentro de esta cobertura, salvo que el facultativo que nos ve allí sea porque nos ha mandado la mutua de trabajo, la propia mutua adscrita a la Seguridad Social. En ese caso sí podría entrar dentro de este primer párrafo, ¿vale? Luego, el trabajador debe de justificar esa asistencia. Pues le tienen que dar un documento, el facultativo al que asista le tiene que dar un documento con la fecha y hora de la cita y la hora de entrada y salida. Luego tenemos un segundo párrafo, un tercer párrafo en este artículo, asistencia médico, que es en los casos de ausencia de por viaje de desplazamiento médico, tanto residente en plaza como fuera, cuando se trata para cuando acompañamos a la esposa o esposo, al cónyuge o a la persona con quien se convive. Se hace una exención amplia de lo que es el cónyuge, persona con quien se convive. O bien porque tenemos que acompañar a los hijos o a los padres, ¿no? Cuando conviven los padres con el trabajador que tiene que ausentarse para acudir al médico y acompañarlo. Sería un día. Bueno, pues día, ¿no? En este caso se le permite esa salida médico, ¿vale? Pero parece ser, y esto podría haber quedado redactado de otra manera, parece ser que el salario no se cobra, ¿vale? Cuando vamos a acompañar a alguien, cuando el médico no es para nosotros, pero vamos acompañar a algún familiar de los que aparecen en este artículo, da a entender este párrafo que no nos pagan, pero no se nos descuenta la parte que corresponda de esa falta de nuestra cotización a la Seguridad Social. ¿Vale? ¿Y por qué digo que se entiende? Porque si no, no tendría ningún sentido el párrafo de no se le descontará la parte correspondiente de la cuota de la Seguridad Social de estos días de falta. Quiere decir que lo que se interpreta que no se le descuenta, pero no recibe salario. ¿Qué es intrínseco que no lo recibe? Pues, si no, no tiene sentido este párrafo. Igual, oye, pues mira, esto estaba redactado así, pues igual hubiera sido el momento, porque la verdad es que daba muchas dudas ya en el anterior convenio. Habría sido el momento a lo mejor para darle una redacción más clara. No ha sido así, se ha hecho un corte pega del anterior, que era exactamente igual. Lo que cambia es el número. Antes veníamos, estaba regulado en el artículo 31 y ahora lo tenemos en el artículo 46 para los oyentes que tengan el convenio por delante y estén mirándolo o quieran luego comprobarlo en casa. Asuntos propios, es algo que también se ha cuestionado mucho. ¿Cómo queda en este convenio nuevo la posibilidad de obtener días de asuntos propios? Pues, Fran, fíjate, el tema de asuntos propios, a mi modesto punto de vista jurídico de entender el convenio, ha quedado más limitado que como lo teníamos, porque se hace una precisión que creo que no estaba en el anterior convenio. Los asuntos propios los tenemos de nuevo también en el artículo 45 del nuevo convenio, queda igual. Es decir, ¿dónde estaban aquí? No, aquí está, en la letra M. Todos los trabajadores acogidos al presente convenio tienen derecho a 5 días de licencia al año para asuntos propios sin derecho a percepción de salario alguno. Queda igual, es decir, son días de descanso sin remuneración, ¿vale? Yo necesito hacer cualquier tipo de, cualquier cosa que tenga que hacer en mi vida privada y no tenga por qué presentar ningún tipo de justificante, un asunto propio está claramente no debe de especificar para lo que es, ¿no? No, yo no tengo por qué decir para lo que es. Pero no, sería un día que no trabajan, no cobran salario, pero sí cotizan, ¿no? Claro, claro, es día no aparece regulado como aparece, como se dice en el párrafo. Pero si consta aquí en el convenio, ¿vale? Pues parece que lo de la cotización se debe de aparecer en la base. Vamos, que no se tiene por qué descontar de la cotización. No aparece, no se dice nada en el artículo. Pues sería una cosa que tendría que llegado el momento oportuno, se tendría que pronunciar la comisión paritaria, porque claro, el empresario que va, ¿cómo lo va a interpretar? Pues lo va a interpretar de manera beneficiosa para la empresa, lógicamente, y es, no tienes derecho alguno, no tienes ningún tipo de sanción por no venir, pero tampoco vas a cotizar. No aparece, ¿eh? Esa precisión que hacíamos con el tiempo necesario para acudir a médicos con los familiares, donde se especifica que no se debe descontar la cotización, aquí no se hace mención, con lo cual igual podríamos hablar de esta posibilidad, ¿vale? Pero lo que sí queda claro en el convenio es que esos 5 días son sin percepción de salario alguno. Y la limitación que se establece en este nuevo convenio, que voy a comprobar, lo había mirado, pero creo que no... Un momentito, vale, y es que tienen que aparece aquí que este permiso no lo pueden disfrutar simultáneamente el 25% de la plantilla. No sé por qué se ha puesto, si es que ha habido alguna situación de algún puente así largo o alguna situación en la que se ha dado el caso que más del porcentaje muy elevado de la plantilla se ha pedido el mismo día en el año de asuntos propios o varios días seguidos, ¿no? Y entonces se ha puesto una limitación y es que si más del 25 o a partir del 25% de la plantilla que haya solicitado el disfrute de este día, pues si hay alguien que ya lo pide y supera este 25%, no, la empresa lo puede denegar. O sea, a mí no me pueden denegar el disfrute de un día de asuntos propios. Pero si sea el caso que otros compañeros en un porcentaje del 25% de la plantilla ya lo han solicitado, me lo pueden denegar, ¿vale? Por supuesto, esta denegación debe estar motivada y la empresa tiene que comunicarlo por escrito, ¿vale? Bueno, pues esto es la limitación que aparece en este nuevo convenio. ¿Límite de día de asuntos propios viene reflejado también en el convenio? 5. Bueno, cinco por año. Las personas que lleven menos de un año de antigüedad, pues ese permiso se reduce proporcionalmente y ya habría que hacer una regla de tres. Bueno, porque es que a lo mejor va a terminar el año porque lo tengo que disfrutar dentro del año natural. Por ejemplo, si a mí me incorporaron en la empresa en junio, antes de que llegue el 31 de diciembre, si yo quiero disfrutar de esos días de asuntos propios, oye, que lo mismo no quiero ni solicitarlo, pero si quiero solicitarlo tengo hasta el 31 de diciembre. ¿Cuántos días tengo? Pues la mitad, tendría 2 días y medio, ¿vale? Porque se reduce en función del tiempo que llevemos en la empresa. Y luego una coletilla que sí que constaba en el anterior artículo 22, que habla de la extensión de todo este tipo de derechos, ¿vale? Donde se habla de esposo o esposa o cónyuge, pues se extiende a las parejas de hecho. Pero para ello se tiene que acreditar con un certificado que expidan los registros de uniones de hecho. Pero es más, si aun así, si no existiera, es decir, si esa pareja pues no tiene esa documentación porque no se ha inscrito en un registro de parejas de hecho, pues es suficiente con que se aporte una declaración jurada en la que se manifiesta la condición de pareja de hecho de la persona causante del permiso, ¿vale? O acompañada de un certificado de convivencia que expida el ayuntamiento. Bueno. En definitiva, que cuando se habla aquí del cónyuge, pues se extiende a esas personas que viven en una relación análoga a la matrimonial, que se llaman parejas de hecho o como quiera que se le llame, uniones o extramarital, o en fin, bueno, tiene muchísima terminología. Nos están llegando preguntas, Julia, si te parece las abordamos y luego seguimos preguntándote las cuestiones que teníamos hoy pendientes de hacerte por aquello de que se nos va el tiempo y luego no nos va a dar tiempo a contestar a esas preguntas. Nos dice un oyente que en cuanto a las bajas maternales o paternales, que si hay alguna modificación, aparte de los permisos que te da la Seguridad Social, hay empresas que añaden también días a estas bajas por maternidad o paternidad. ¿Ha habido algún cambio significativo en el convenio en este sentido? No. Lo único que se ha suprimido del artículo, el antiguo artículo 22, establecía un párrafo para, el permiso, un momentito, el permiso por nacimiento, ¿no? Nacimiento de hijo, 3 días, tal. Como las bajas por paternidad han quedado igualadas a las bajas por maternidad, ese permiso ha desaparecido, nacimiento de hijo ya no aparece, ¿vale? Entonces, lo que se ha hecho es suprimirlo, porque es que ya, a partir, creo que del 1 de enero, creo que ya 16 semanas para uno y para otro. Se ha ido aumentando estos días por maternidad, de manera progresiva. No. ¿Perdón? Que ya, por tanto, estos días por maternidad, paternidad, no lo recoge el convenio, ¿no? Por aquello de la equidad. No, y además, y además es curioso que a mí me lo ha resultado, por lo menos, que el permiso de la mujer por parto, ¿vale?, aparece regulado en el artículo 45. Pero esto no es un permiso propiamente dicho, esto es una baja. Una baja es como una especie de suspensión de contrato, porque en ese momento nosotros, las mujeres con las bajas por maternidad, y los hombres ya también con las bajas por paternidad, tienen derecho a cobrar por la baja, ¿no? El periodo este de prestación por maternidad o paternidad. Sin embargo, creo que erróneamente se ha puesto. Se deja el artículo 14, la letra J del artículo 45, lo sigue considerando como una especie de permiso que da la empresa. La mujer que esté embarazada tiene derecho, con ocasión del parto, un periodo de suspensión de la actividad laboral de 16 semanas. si la legislación laboral mejorase los recursos administrativos, pues eso, la verdad es que aquí sobraba. Porque es que además lo vuelven a repetir en un artículo posterior que habla de la protección a la maternidad, que es el artículo el artículo 58, y lo vuelven a repetir. Pero que es que además de que esas 16 semanas se dan por ley y no es tanto un permiso, sino que es una prestación que paga la Seguridad Social y que le corresponde tanto al varón como a la mujer. Uh-huh. Y que además lo que hace el convenio es recoger lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, es decir, que no aumentan los derechos. Los convenios colectivos están normalmente para establecer mejoras sobre la legislación básica que ya tenemos, que es el Estatuto de los Trabajadores. Y este convenio, como el anterior, recoge muchísima legislación y derechos que ya tenemos simplemente por ser trabajadores, no por ser marroquineros. Porque ya todos los derechos que aquí muchas veces vienen recogidos como si fueran mejoras, nos lo da la propia ley. El convenio está siempre para añadir un plus al estatuto. Y en este caso, en cuanto a la protección a la maternidad y a la paternidad, pues no se hace ninguna ampliación. Hay convenios que recogen 15 días más, una semanita más. No, aquí nada, aquí las 16 semanas legales y poco más. Era también una cosa que yo notaba que muchas madres me lo decían. Oye, es que dejamos a los niños muy pequeños y luego es verdad que son muchas horas en las que se echan afortunadamente, ¿no? Porque hay trabajo y además lo hacen encantadas, pero claro, dejan a los niños muy pequeñitos y el convenio no recogía la posibilidad de ampliarlo aunque fueran 15 días, que no es lo mismo 16 semanas que los 4 meses cumplidos, en fin, y lo que nos cuesta, ¿no? Sobre todo cuando hay la estancia materna, despegarnos de los bebés tan pequeñitos, y no, pues no se ha hecho, no se ha recogido. Era una buena oportunidad para haber ampliado un poquito esas semanas de que ya tenemos por el estatuto, y bueno, pues ha quedado todo igual que estaba y igual que lo tiene, igual que recoge para todos los trabajadores, no solo de la marroquinería, para todos los trabajadores españoles. Bueno, vamos rápido, Julia, porque se nos echa el tiempo encima y tenemos muchas cuestiones que preguntarte. No vamos a tener más programas hasta el próximo año y bueno, pues ya que hemos abierto el programa hace un par de semanas con el tema del convenio, sí que nos gustaría por lo menos abordarlo, los temas más importantes, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a la reducción de jornada, ¿cómo queda en este sentido y cuándo podemos acogernos a una reducción de jornada? Mira, la reducción de jornada, como ya también se hacía en el antiguo convenio, se recoge en el apartado de licencias y permisos. No se recoge en un apartado que diga reducciones de jornada. No, en el apartado de licencias y permisos, en el antiguo artículo 22, ahora el artículo 45, pues se recoge las razones por las que una persona puede pedirse una reducción de jornada, que, insisto, vienen a desarrollar lo que ya dice el Estatuto de los Trabajadores. Es decir, toda persona que tenga un hijo menor de 12 años o una persona con una discapacidad, pues a que esté a su cargo, puede pedirse una reducción de jornada, ¿vale? Tiene derecho a reducírsela. Uh-huh. Y dices que la empresa no me la da. Bueno, es que no tienes que esperar a que te la dé. Es que tienes derecho porque te lo dice la ley y lo dice el convenio. Todos los que tenemos hijos menores de 12 años nos podemos reducir la jornada y la empresa no se puede negar, ¿vale? Y bueno, y también aprovecho no solo para decir las novedades, sino cosas que ya estaban y que hay gente que aún piensa que no tiene derecho a ello. Pues no, a la reducción de jornada tenemos todos los padres derecho, pues bueno, por razones obvias de conciliación de la vida familiar y laboral. Pero se ha añadido dos párrafos. Uno de ellos es que habla también del derecho a la reducción de jornada con una disminución, por supuesto, proporcional al trabajo, es decir, la reducción de jornada comporta una reducción de salario y una reducción en las cotizaciones. Y además voy a decir también algo que seguramente les sonará a los oyentes, y es que sobre todo se ha dado siempre en el caso de las madres, pero ya cada vez más padres también se acogen a este derecho de reducción de jornada, pues incluso para poder compatibilizarlo con las guardias y custodias compartidas, ¿vale? Para poder llevar a cabo en caso de separaciones, pues muchos padres veían, bueno, si es que yo no me puedo hacer cargo de una custodia compartida porque resulta que mi horario laboral no me lo permite. Bueno, pues gracias a este tipo de normas, pues podemos ocuparnos mucho mejor y de manera mucho más paritaria de los cuidados de los hijos. Y este tipo de petición hace también que se produzca un blindaje en el contrato. porque cuando los trabajadores son despedidos, en caso de que tengan una reducción de jornada, se pueden alegar causas de nulidad en el despido, no solo de improcedencia. Con lo cual, bueno, pues no solo es que la empresa me va a despedir como pida la reducción de jornada o como me acoja la reducción de jornada, es que te provoca un blindaje a la hora del despido. Así que, bueno, que eso también, es decir, yo voy a trabajar menos, pero a mí la empresa me va a pagar menos. No entiendo por qué hay tanta reticencia a la hora de solicitar algo que tampoco es que provoque un juicio a la empresa, porque la empresa yo voy a trabajarle menos, pero también me va a pagar menos, claro. ¿Vale? Y luego se ha añadido, como decía, después de este inciso, un párrafo en el que se recogen situaciones que, desgraciadamente, y cada vez más, pues venimos viendo, y es el acompañamiento que tenemos que hacer a familiares. La mayor de las veces son nuestros padres, a veces también el cónyuge o los hijos, situaciones dramáticas en las que por tumores, melanomas, carcinomas, tratamientos de cáncer, todo esto se dice aquí, se dice en el convenio, enfermedad grave que implique un ingreso muy largo, un ingreso que sabemos que va a ir a largo y que vamos a necesitar horas de trabajo, pues podemos acogernos, porque así lo dice el convenio, y esto es algo que se ha introducido con este nuevo convenio de 2020, para que los trabajadores, pues que se vean en esta desgraciada situación, puedan pedirse también una reducción de jornada. Es diferente al tema de lo de acompañar a los médicos y el descuento en la nómina de los ratos, las horas o los días que tengamos. Hablamos ya de situaciones que se prevén, unas quimios largas, unas hospitalizaciones largas, que necesitemos pues de horas de trabajo para poder cuidar de nuestros familiares. Pues se ha tenido en cuenta y se ha recogido en el convenio. A colación de esto nos acaba de llegar una pregunta. Hay más preguntas que hacerte, pero una de las que nos acaba de llegar, por cierto, y no la demoramos más, es que si es al contrario, si es la empresa la que quiere que tengas una reducción de jornada, si te puedes negar a ello, ¿tienes derecho a negarte a cogerte una reducción de jornada si la empresa te obliga a ello? Sí, claro que podemos negarnos. Es una de las causas que esto se está dando mucho, lo abordamos justo a la vuelta de los programas, porque comenté que se estaba dando en este sector y en muchos, sobre todo fuera de Ubrique, porque bueno, aquí afortunadamente con más o menos trabajo, pero hay actividad. Hay otros sectores que se han visto, bueno, que de la noche a la mañana han tenido que reanudar la actividad, hacer que los trabajadores vuelvan del ERTE y no tienen trabajo suficiente o económicamente no pueden afrontar los salarios. Y entonces están obligando a los trabajadores de manera civilina para que ellos firmen una baja, y no estoy hablando ahora mismo de nuestro sector, pero bueno, por si alguien me escucha y se siente reflejado, pero me han llegado situaciones al despacho fuera del sector de la marroquinería. Civilinamente le hacen ver al trabajador que tiene que pedir, solicitar o obligarle a una reducción de jornada. No me tienen que obligar ni tengo por qué aceptarlo. Si la empresa a mí me pone por delante una reducción de mi jornada, que me lo comunica expresamente, porque existen causas económicas probadas de que la empresa no puede hacer frente a mi salario de 40 horas semanales, pues yo puedo hacer dos cosas, o aceptarlo, o impugnarlo, o no aceptarlo. Si lo acepto, pues ya sabemos, me quedo con esa jornada reducida y el salario reducido. Si lo impugno, pues tendremos que ir a los juzgados para ver si verdaderamente existen esas causas económicas que provocan esa obligación que me imponen de reducirme la jornada. Y en tercer lugar, que es lo que ocurre muchas veces, es que yo no pongo en duda que la empresa pueda estar pasando por un problema económico que necesite reducir mi jornada, pero no estoy de acuerdo. Y como no estoy de acuerdo y se provoca una modificación sustancial de mis condiciones laborales, lo que yo puedo hacer es renunciar a continuar trabajando por mor de esa modificación, y la empresa me tiene que indemnizar como si de un despido objetivo se tratara. Uh-huh. Es decir, a todos los efectos yo presento mi baja voluntaria, entre comillas, porque es una baja voluntaria provocada por la comunicación de la modificación o de la reducción de mi jornada y, por tanto, de mi salario. La empresa me indemniza con 20 días de salario por año trabajado, y además tengo derecho a cobrar la prestación por desempleo porque no es una baja voluntaria al uso, no es una dimisión o un desistimiento del trabajador por voluntad del trabajador, sino porque se le quieren imponer unas condiciones que no eran las que firmó con la empresa. Vale. Nos están llegando muchas preguntas, Julia, así que vamos a ir rápido. Lo digo por ti porque sabemos que estás trabajando y tampoco queremos robarte toda la tarde del despacho. Bueno, nos dice un oyente que si el tiempo transcurrido que ha estado en ERTE se descuenta de un posible paro en un futuro. En los ERTE que se han hecho motivados por el COVID, no. En otro tipo de ERTE, sí. Pero si las causas han sido las establecidas en los reales decretos que se han ido publicando a lo largo de toda esta situación de pandemia, en materia de protección para evitar el desempleo, y han sido ERTE provocados por causas motivadas por el COVID, este tipo de ERTE no les provoca un descuento en el paro. Otros sí, ya expliqué también en los primeros programas después del retorno del confinamiento que el ERTE ya existía antes de que existiera el COVID. Ya existía, ya en España teníamos los ERTE, lo que pasa es que se han popularizado con esta pandemia porque ha sido la manera que han tenido las empresas no tener que despedir porque eran situaciones, bueno, transitorias, ¿no? Algunas pues van a ser estructurales, desgraciadamente, ¿no? Puesto vamos a entrar o estamos entrando, estamos de lleno en una crisis económica que no sabemos esto por dónde va a salir, pero bueno, en la mayoría de los casos han sido situaciones transitorias. Y estos ERTE por COVID, que bueno, por COVID por cese de actividad, por COVID por razones funcionales provocadas por el COVID, en fin, toda la casuística que establecían los decretos que se publicaron desde marzo en adelante, esos no se descuentan del paro. Otra cuestión, nos pregunta un oyente que si recoge el convenio algo de si hay que trabajar o no el 24 y el 31. No, el 24 y el 31, eso lo tenía yo que decir por aquí, no se trabajan, no se trabajan. Ay, no sé dónde lo he visto, pero no. 24 y 31, no sé, aquí lo pone, aquí. Sí, en la jornada de trabajo, a ver, el artículo 18 era el antiguo, es que sí, lo tenía ahora para el artículo 18, que era el antiguo artículo, ahora viene recogido en el artículo 41 y ha quedado exactamente igual. Y entonces la jornada de trabajo es de 40 horas semanales, trabajo festivo, y se distribuye como se acuerde en cada empresa, y las jornadas del 24 de diciembre y del 31 no se trabajan. Pues mira, los petaqueros como los funcionarios de justicia, el día 31 y el 24 son inhábiles a nivel jurídico, a nivel procesal. No, con lo cual, pues mira, de la misma manera, sí, se ni se hacen votos, ¿no?, ni se celebran juicios. Que digo yo que hasta hace poco sí que era un día laboral, ¿no?, el 24 y el 31, ¿no? Bueno, es un día laboral, luego ya cada convenio lo recoge como jornadas no laborables. Es un día laboral y un día hábil. Procesalmente no lo es, y para los petaqueros tampoco. 24 y 31, pues no son laborables. Vale. Nos dice un oyente. Bueno, por supuesto, ni el 25, ni el 3, ni el 1, claro, eso por descontado. Nos comenta un oyente, yo creo que es una pregunta muy específica y bueno, pues imagino que tampoco tendrá la respuesta concreta, ¿no? Pero nos dice que lleva un año de oficial de tercera y es fijo y nos pregunta que qué finiquito le correspondería o cómo calcularía el finiquito este oyente. Un año de oficial de tercera y fijo, ¿no?, nos comenta. Pero el finiquito porque lo despiden, porque se va, porque no, es un despido objetivo. Si me echan, es que, claro, no he utilizado el término si me echan, si lo despiden, ¿no? Es que si lo echan, es que mira, Fran, habla mucho de echar. Dependiendo si un despido precedente o no, ¿no? Claro, es que se habla mucho de echar y muchas veces no es echar. Muchas veces que lo que se produce es una finalización del contrato porque aquí, digámoslo claramente, la mayoría de los contratos no son indefinidos. Son por obra y servicio. En fraude de ley, pero por obra y servicio la mayoría. ¿Vale? Entonces, lo que se produce es una finalización del contrato. Si es una finalización de contrato, indemnización 12 días por año. Si hablamos de echar sin justa causa, es decir, porque no quiero que siga, sería un despido. 33 días por año. Si es un despido objetivo, es decir, la empresa está presentando pérdidas y tiene que echar a la gente, pues 20 días por año. Entonces, en función, por eso es verdad que no es una pregunta que se pueda responder Pero bueno, los parámetros son esos: 12 días, finalizaciones de contrato prueba y servicio, 20 días, causas económicas, 33 días, despido improcedente. Y luego está lo que le corresponda de la paga extraordinaria, si no la tiene prorrateada, pues lo que le corresponda. Si lo van a echar 31 de diciembre, pues le corresponde prácticamente que mire el salario que tiene más el plus de participación en beneficio. Eso es lo que le tienen que pagar de paga extraordinaria si no la tiene prorrateada. Si la tiene prorrateada, no hay nada que finiquitar, solamente la nómina del mes corriente y las vacaciones que no haya disfrutado, nada más. Más la indemnización por despido o por finalización de trabajo, que es en función de los parámetros que he dado, 12, 20, 33. Bueno, vamos a ir finalizando. Julia, la pasada semana estuvimos hablando de qué pasaba con el desayuno, sobre todo las jornadas intensivas, que se han puesto, digamos, entre comillas, de moda con esta situación pandémica, ¿no? Hablamos del derecho que tiene o no derecho al parón para el desayuno o para tomar un café si hacemos una jornada intensiva. ¿Cómo recoge el convenio esta situación? Igual que estaba. No se ha movido una coma. La jornada laboral será de 40 horas de semanas de trabajo festivo, eso ya lo he leído, y se distribuirá según se acuerde en el seno de la empresa. La jornada del 24 y del 31 no se trabajarán. Se reconoce el derecho al desayuno en la empresa, cuyo tiempo será de 20 minutos diarios, siendo el tiempo empleado en ello recuperable. Es decir, los trabajadores tienen derecho a salir a desayunar 20 minutos, pero luego tienen que recuperarlo, ¿vale? Entonces, es un derecho que me dan. Puedo salir a reponer fuerza, pero tengo que recuperar esos 20 minutos. Supuesto de la jornada partida, estoy leyendo el artículo 21, pero que es el mismo que teníamos antes, que no se ha modificado nada. En el supuesto de jornada partida, es decir, que es lo que hasta ahora tenían la mayoría de las empresas, creo que todavía la mayoría, pero cada vez menos, la jornada partida, el tiempo de almuerzo es de una hora y media como mínimo y de 2 horas como máximo. 2 horas sí ha sido pedida los trabajadores, pero en principio hora y media. Por supuesto, y además lo pone, lógicamente, pone el párrafo más de muchas veces, pone en ningún caso, lógicamente, ¿sabes? Como diciendo, me faltaría más, ¿no? Este tiempo se considerará como trabajo festivo, es decir, la hora y media en que yo me voy a mi casa a comer, pues no es trabajo festivo. De la misma manera que no lo es, y ahora leo el último párrafo de este artículo 41, los 20 minutos de descanso en caso de jornada intensiva, es decir, cuando se realice una jornada continuada, los trabajadores tendrán 20 minutos de descanso, sin que ese tiempo se contabilice como trabajo festivo. Es decir, igual que en el desayuno, tengo 20 minutos para descansar, hombre, para no estar 8 horas del tirón, ¿vale? 8 horas menos. Quiere decir que en una jornada intensiva tengo que echar las 8 horas que me corresponden, ¿vale? Para hasta completar las 40 horas semanales, y aparte recuperar los 20 minutos del desayuno y los 20 minutos de descanso que tengo por ser la jornada intensiva. Eso ya cada cual, porque es verdad que es un derecho que tienen los trabajadores a descansar, pero que tienen que recuperarlo. Bueno, muchas preguntas se nos van a quedar. No sé si tienes tiempo para más, Julia, pero... No, va a poder ser. Vamos a dejarla aquí. De todas formas, vamos a seguir, que nos manden preguntas, porque a mí me gustaría, bueno, pues que terminemos una serie de programas abordando todos los artículos, pues no está de más, aunque hayan sido repetidos, pero no está de más recordar todas estas cositas. Y vamos a seguir porque, bueno, no hemos hablado ni de un tercio todavía de todo el convenio. O sea que nada, que después de Navidad, si Dios quiere, seguiremos abordando artículo por artículo. Por supuesto. Bueno, pues se nos van a quedar muchas preguntas pendientes para el próximo programa. Ya que se va el año, Julia, no sé, ¿cuál ha sido para ti, lo más destacado a nivel jurídico que ha pasado este año como abogada, aparte del estado de alarma, que yo creo que no contábamos con ello ni en sueños, ¿no? Es que eso era lo que te iba a decir. Yo creo que el estado de alarma y todas las consecuencias que ha traído a nuestras vidas, no solo por el confinamiento y demás, sino que a nivel jurídico esto ha traído una inseguridad jurídica brutal. Es un estado de alarma que va a traer cola en los próximos años, porque hay asociaciones que lo han llevado hasta el constitucional. Yo tengo mi propio criterio jurídico sobre lo que ha ocurrido, y es que imponer determinadas normas a una ciudadanía muerta de miedo es muy peligroso, y creo que se excedió por completo las normas establecidas en estado de alarma, y fue casi un estado de excepción encubierto. vamos, se hicieron cosas que jamás se podían haber hecho, entre otras, pues, por ejemplo, en situaciones como la libertad religiosa, la libertad de culto, se vieron mermadas en algunas situaciones muy, muy desagradables. La libertad de circulación, la libertad, que sí, que todos lo cumplimos porque todos teníamos miedo y todos apelamos a la responsabilidad y todos nos quedamos en casa, pero son cosas muy, muy, muy duras a nivel jurídico y que creo que se vulneraron muchísimos derechos fundamentales. Traer a cola es una cosa que está ahí, que esperemos que no se vuelva a repetir, sobre todo porque, bueno, porque no vengan situaciones de pandemia como la que acabamos de pasar. Y otra palabra que también a nivel jurídico ha sido la palabra de este año ha sido la palabra ERTE, que ha salido aquí. El ERTE, bueno, forma parte de nuestras vidas. Julia, estado de alarma y ERTE. Imagino que cuando todo esto acabe, habrá multitud de litigios, ¿no?, que girarán en torno a la COVID, ¿no? Sí, bueno, mira, hoy precisamente hablábamos, David y yo, mi compañero, que nosotros hemos recurrido muchas sanciones impuestas durante el estado de alarma por gente que se saltó del confinamiento. Y bueno, no hemos recibido notificación alguna al respecto y están a punto de prescribir de caducar el procedimiento. Porque claro, es que todo estuvo cogido muy con pinzas jurídicamente, ¿no? Ya te digo que el propio estado de alarma está recurrido en el Constitucional. Y litigios sobre gente que ha puesto demandas por responsabilidad patrimonial al Estado, sobre todo en la primera ola y no aquí en Andalucía, sino en situaciones donde la pandemia hizo estragos, ¿no? Sabemos todo lo que hubo en las semanas precedentes, manifestaciones, movilizaciones y todo lo que ocurrió después. Y eso también ha traído demandas contra el Estado por responsabilidad patrimonial. Luego todo el tema de divorcios, que la pandemia ha subido el nivel de divorcios pues muy por encima de la media de cualquier año. En fin, que esto va a traer cola y creo que el año que viene empezaremos a ver las consecuencias procesales de toda la legislación de este año en materia de COVID, porque los ERTE se van a revisar, las prestaciones que hemos cobrado los autónomos se van a revisar y todo se va a empezar a revisar el año que viene, con lo cual el año que viene será el año procesal de todas las consecuencias COVID jurídicas que hemos sufrido este año. Nos quedan muchos programas quizás, ¿no?, de hablar, sí, de la COVID, aunque ya hayamos, sí, superado esta pandemia. Bueno, y ojalá lo hablemos en pasado. Por supuesto, ojalá no tengamos que hablar de, yo qué sé, otra, porque esto es la primera vez que ha ocurrido, esperemos que sea la última, ¿no? Ojalá. Y que solamente tengamos que hablar de la consecuencia de aquella pandemia del año 2020. Claro, y ojalá, no de, ojalá, las con, ojalá de lo que hablemos sea de las consecuencias jurídicas que trajo la COVID, pero de no que no hablemos de una pandemia en ese momento, sino de una pandemia pasada, ¿no? Que exactamente. Acabemos de una vez por todas con esta situación. Julia, solamente darte las gracias por la predisposición que tenéis siempre desde Yuci Abogados para atendernos, para la continuidad de este programa, que a veces os cuesta por aquello del volumen de trabajo, pero siempre tenéis un hueco para atendernos. Y desde aquí, pues en nombre también de todos los compañeros de esta casa, daros las gracias a Yuci Abogados por tener la deferencia de estar con nosotros cada tarde de jueves. Y por supuesto desearte ya a ti a nivel personal y a tu familia una feliz fiesta. Igualmente, os deseo a todos feliz Navidad, a todos los oyentes de Radio Brique, a todo el equipo humano que hacéis posible la radio aquí en el pueblo, feliz Navidad y un muy próspero año 2021. Un abrazo. Muchísimas gracias y hasta la próxima temporada con Yuci Abogados. Gracias.